¿Lo tenemos a Gabriel ahora? Bueno, vía celular, Gabriel. Esperemos que anden bien los celulares hoy, o un ratito, aunque sea, en nuestra línea de noticias. ¿Cómo andás? Buenos días. Buenos días, Jorge. Esperemos que ande. ¿Sí? Esperemos que ande. Bueno, nos llegamos, volvíamos locos y, claro, no andaba el teléfono. Bueno. O sea, estamos confirmando que la línea fija, por lo menos, no anda. Bueno, perfecto. Eso está vamos claro. A la inalámbrica. Bueno. Vos sabés que leía... Bueno, ahí está con el tema. Primero me parece que hay una... Una cosa son la quita de subsidios y el impacto que tendrá en los servicios, fundamentalmente en los porteños. Y otra cosa me parece que es la utilización política de la quita de subsidios. Porque digo que en algunos medios estamos viendo que como gran escándalo la quita de subsidios, y la verdad que cuando uno ve lo que van a pagar se ríe, acostumbrado a lo que paga uno acá en Olavarría, por ejemplo, en servicios, ¿no? Y por otro lado, le tiro por ahí, si yo tiro anzuelo con carnada al agua, si pica, pica, y si no lo dejamos. Dijo el gerente del Banco Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lacunza, el programa de precios cuidados que impulsa el gobierno no sirve para nada. Los precios cuidados no sirven para nada, son una pérdida de tiempo y energía y de esfuerzos. Afirmó que no es lo que dicen los libros, sino nuestra propia experiencia. Sabemos lo que tenemos que hacer, agregó el economista al diario La Nación de hoy. Son una pérdida de tiempo y de esfuerzos, dijo Lacunza. Bueno, a ver, vaya por donde usted quiera. Bueno, no, vamos a arrancar con el tema de los subsidios. Hace mucho que nosotros veníamos diciendo que era inevitable una quita de subsidios a las empresas energéticas. Y nosotros veníamos diciendo que guarda con el mensaje, porque toda quita de subsidios luego va a tarifa. Sí, o sea, sí. De algún lado había que recuperarlo al tema. Bueno, a ver, para los olavarrienses tengamos mucho cuidado, que todo lo que estamos viendo y todo lo que podemos llegar a estar escuchando, leyendo, es básicamente lo que va a pasar en Capital Federal, que es donde tienen la mayor cantidad de subsidios en la República Argentina, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Claro. Es decir, que todo eso que estamos viendo de a cuánto se van a ir, en qué porcentaje van a subir y todo lo demás, le corresponde a ellos. Para nosotros, todavía, digamos, no tenemos nada en el sentido de que en la letra chica no se alcanza a ver qué va a pasar en el interior. Para que quede claro. No creo, o sea, ahora empezamos a dividir. Hasta ahora salió la baja de subsidio para lo que es agua y para lo que es gas. Con respecto al agua, en Olavarría no va a haber cambios. Con respecto al gas, sí va a haber cambios, pero no nos olvidemos que en Olavarría nosotros tenemos una medida de amparo. Con lo cual quiero ver qué es lo que va a pasar con esa medida de amparo ante esta baja de subsidios. Por eso que, por lo menos de mi parte, no me animo a tirar ninguna cifra de lo que puede llegar a pasar en Olavarría. Bien, bien. Lo que todavía no pasó es una quita de subsidios, una baja de subsidios en el sector de energía eléctrica. Entonces, ahí lo llevamos directamente a Olavarría. A nivel global, macroeconómico, indudablemente que esta es una medida que se estaba esperando. Nosotros la realidad es que no nos sorprendió, porque la esperábamos para más adelante. Es más, creo, si la memoria no me falla, que el miércoles dijimos que la quita de subsidio iba a venir cuando cierran las paritarias. Si no fue el miércoles, lo dijimos el lunes. Exacto, exacto. Entonces nos sorprendió porque todavía las paritarias no han cerrado. Salen con esta medida, lo que estaría demostrando que la caja del Estado se ha achicado, y mucho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que los números no le están dando, es necesario cerrar o bajar el déficit de alguna forma, y el gobierno está buscando, vía esto, tratar de achicar ese déficit, el déficit que está teniendo. Indudablemente, en el corto plazo, esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir una tensión en lo que sería el número de la inflación. ¿En qué sentido? Porque si bien no hay para las industrias una quita de subsidios, repito, para las industrias, sí lo puede llegar a haber para algunos comercios, con lo cual va a haber un toque en los precios. Nosotros calculamos que esto puede llegar a tener una incidencia directa e indirecta, vamos a llamarlo así, pero una incidencia que estar en el torno del 5% ya cuando terminen lo que serían las quitas de subsidios en el tema de inflación. Bien. Y indudablemente, si esto, como estamos diciendo, repercute en la inflación, todavía no se cerraron paritarias y ya me subieron las tarifas, esto también tiene un impacto directo en lo que es el consumo. Es decir, lo que estamos previendo es que el consumo en la República Argentina, que está frenado de por sí, la tendencia es para que siga bajando. Bien, bien. Con lo cual, a ver, lo que estamos queriendo decir es, la medida se esperaba, no sabíamos para qué lo iban a salir corriendo, indudablemente nos iba a pegar en el bolsillo. Los que nos escuchan a nosotros ya estábamos preparados para esto, digamos. Sí, sí, sí. No había otra forma, no había otra salida en el medio. Con respecto a lo que vos decías del tema... Es más, cuando hablamos con José Luis Espert, que estuvo hace como un mes acá en Olavarría, le preguntamos sobre el tema, porque ya era un tema viejo para nosotros, el tema de la quita de subsidios, y casualmente ayer en Infobae TV estuvo hablando sobre este tema, hace más de un mes largo que venimos hablando de esto, inclusive desde principios de año, me parece, ¿no? Sí, tal cual. Y volvemos a la misma, o sea, no había forma de bajar el subsidio sin que impacte en tarifa. Claro. Eso era así, no había otra manera. Todavía, y repito, todavía falta el sector energético, falta luz. ¿Sí? Que creo que ahí donde va a estar lo más duro, digamos. Hasta ahora salieron con agua y gas, falta luz. Con respecto a lo otro que vos decías de precios cuidado, la medida de control de precios, o las históricas medidas de control de precios, siempre han tenido algún que otro resultado en los países en los que se han tomado. Pero son medidas de muy corto plazo y de no una eficiencia del 100%. Claro, claro. Ahora bien, si nosotros, a su vez, tenemos que como único remedio para combatir la inflación, ponemos los precios cuidados, de los cuales, como estamos cansados de decir, la canasta de precios cuidados abarca entre el 1 y el 2% de la cantidad de productos que hay en el mercado en la República Argentina, decimos que esa medida es gastar energía porque no alcanza para frenar la inflación. Claro, claro. La inflación, cuando nosotros veamos el número de marzo, que lo deseamos de todo corazón, el número sea de la inflación sea un 2 y pico, la inflación va a bajar, pero no tanto por el tema de precios cuidados, ¿eh? No nos equivoquemos. No nos quieran vender eso que gracias a los precios cuidados bajaron la inflación. Si baja la inflación es porque la economía se frenó, que es una cosa totalmente distinta. Esto con respecto a lo otro que vos decías. ¿Tengo un tiempito cortito? Métale. Cortito de algo que pasó en el día de ayer, que era un tema que veníamos manejando y que vos sabés que no lo quisimos tirar porque no sabíamos para qué lado podía llegar a salir. A ver, allá cuando se intervino el INDEC, recordemos esto, cuando se intervino el INDEC, en algún momento nosotros explicamos que el gobierno en gran medida lo hacía porque tenía que tener números de inflación baja, porque tenía muchos bonos que pagaban un interés más inflación. Entonces, estoy hablando ya de 2007, ¿eh? Entonces, cuando subía la inflación, de acuerdo al INDEC, tenía que pagar más intereses por esos bonos. Por eso se intervino el INDEC y empezó con un 0, la historia argentina cuenta que en el medio ya los inversores, los que compraban bonos argentinos, no querían más bonos atados a INDEC. Con lo cual, el gobierno pasó a emitir bonos que pagaban una tasa de interés más un crecimiento del PBI. Nosotros también en algún momento dijimos, guarda con el número de crecimiento, porque si vos me decís que la inflación es baja y me estás mintiendo, el correlato de inflación es baja es alto crecimiento, pero si vos me mentís con inflación baja, me estás mintiendo también con el alto crecimiento. Claro. Para que se entienda. Bueno, el dato, o sea, el tema este, ¿cuándo iba a explotar? Ayer. ¿Por qué? Porque ayer vencían unos bonos. Unos bonos que el gobierno argentino iba a pagar un interés más un plus siempre y cuando la economía creciera por encima del 3,5. Entonces, la duda acá estaba era, si el crecimiento que iba a difundir ayer el INDEC iba a estar medido de acuerdo con lo que serían los números de las nuevas mediciones, o bien medido con los números de las viejas mediciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dictan muchos. Si nosotros seguíamos manteniendo lo que era el INDEC hasta diciembre, el crecimiento de la economía fue del 5 y pico, casi 6. Uh-huh. Que se entienda, ¿no? Entonces uh-huh. tenía que pagar ese plus del cupón. Bueno, ayer el INDEC dijo que fue el 3. Con lo cual, por un lado está reconociendo que la economía argentina se ralentizó, por otro lado no paga ese plus sobre los cupones, y por otro lado está casi en sintonía con las mediciones privadas que estaban dando un crecimiento de un 2,9. Bien. Bien. Entonces lo de ayer, también que con este tema de las tarifas pasó casi desapercibido, es un tema que para lo que es la macroeconomía y para el futuro del país es muy bueno. Bien, bien. Bien, bueno, Gabriel. Dos cositas chiquititas, Jorge. Viste que ayer hubo cadena nacional. Sí. Salió Cristina lo de cadena nacional, el tema de los alfajores, los tornillos, la biela y todo lo demás. Pero dos cosas económicas chiquititas. En un momento dijo que va a haber líneas de crédito a través de un fondo fiduciario del Banco Nación para lo que serían empresas, para lo que serían pymes, digamos así. Y dijo esto, a una tasa del 17%, que es una tasa negativa en la Argentina. Cuando dice tasa negativa, ¿qué significa? Que lo que se paga de interés está por debajo de la inflación. Entonces, indirectamente, lo que hizo Cristina es reconocer que la inflación en la República Argentina por lo menos está por encima del 17. Claro. O sea, no lo dijo directamente, pero indirectamente lo dijo. Entonces, seguimos arriando banderas. Y otro de los puntos que no, en materia económica no me convenció del discurso de ayer de Cristina, es cuando en un momento dice que se va a seguir con el tema de los parques industriales y abiertos a todas las empresas, tanto grandes como chicas, y después hizo una calificación de grandes, medianas, chicas, inclusive las que tienen mercado monopólico. El gobierno, por el bien de la economía y por el bien de los argentinos, lo que tiene que hacer es combatir a los monopolios que atentan contra la formación de precios. Entonces no me gusta que la presidenta esté reconociendo que hay empresas monopólicas y mercados monopólicos en Argentina, cuando lo que tiene que hacer es levantar la bandera y tomar las medidas para combatirlos. Tal cual. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el lunes. Abrazo grande. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 8 de la mañana, 30 minutos.